había consultas por el precio de las entradas y las entradas en la venta de esta mañana ya había conectado, de hecho, estaban solo la tienda de esta mañana que había casillas para hacer más la venta. Recordamos que el precio para las mujeres en el concierto va a estar por 10 euros, el precio para los hombres es de 1 euro por 0 euros en preguna, pero con preferencia solo con fondos y 10 euros con todo el mundo. Los menores de 18 años van disfrutando su tiempo de concierto en el de los menores de 12 años. Y si son los jugadores de jugadores abonados y los que entran físicamente, pues hay que solo disfrutar de la pelota hasta el viernes a las 2. O bien, una vez que la familia saque la entrada. Ahora es muy difícil los precios, pero para todos, y desde luego lo importante es que no ganas, el Elche se ha ganado, por favor, el viernes también estará en marcha. que se empate contra el Barcelona, el Alcorcón pierda y el Almería no ataque. Se asciende virtualmente exactamente como cuando Perón marcó el último gol en el campo antiguo de Barcelona. Le sacaría 12 puntos al Alcorcón a falta de 2 puntos de tarde, con 3 tiros de las particulares empatadas. Y en el general la diferencia actual es enorme, más de 26 para el Chema, 7 para el Alcorcón. Y el cambio, que podría tener a 2 puntos, pero el Chema tiene ganado el Alcorcón. Porque otra combinación de resultados retrasaría una semana el ascenso. Espero que la semana que viene también haya opción, este fin de semana, también haya opción de incluso de asegurar el título de campeón de segunda división. Si el Elche gana, el Girona pierde y el Alcorcón no gana, los partidos serían campeones. Algo que, bueno, ya no tiene mucho que hacer, pero sí, ya tiene matemáticamente asegurado el terreno de allí. Thank you. estamos en un accidente que no somos siendo ayer estamos hecho fin de semana en el sillón cuando la parte de la televisión o no sé de la semana que viene en el fin ¿qué pasará si se siente el dolor? Thank you. estará por todo el mundo. Le preguntamos si va a ser presidente la próxima temporada en la Liga de Naciones. No, no, la verdad es que esto es de antes. Thank you.

Estamos con más comentarios, Rosa, sobre la palabra que estamos. Para que no,